Decíamos al comienzo que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen varios proyectos de intervenir calles y mencionarlas como calles verdes o corredores verdes. En el caso del barrio de Boedo, allí en la calle Castro, esto se aprobó, digamos, primero de manera inconsulta, después, gracias a la presión de un grupo de vecinos y vecinas organizados allí en No Destruyan Castro, se logró como un acuerdo en cómo se debía intervenir a la calle Castro, ¿sí? Los vecinos y vecinas se pusieron en vigilia, digamos, pero lo que están denunciando ahora, por la última información que obtuvimos, es que allí en la obra, en el obrador, en donde se está ahí trabajando, surgieron algunos casos de inseguridad, ¿sí? De por sí la calle era un tanto insegura y ahora con esto que está sucediendo, aparentemente que estaría creciendo la inseguridad. Así que estamos ya en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Soledad Gioia. Ella es integrante de No Destruyan Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Nico Rosales y me acompañan aquí en la mesa Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué está pasando ahora ahí en Castro Verde? Bueno, como bien dijiste, nosotros el 15 de diciembre presentamos una propuesta integral superadora, la cual aprobó el sector de tránsito, que es un proyecto para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no depende de la comuna. Y la propuesta integral abarcaba no solamente una diferencia en lo que iba a ser el uso de la calle Castro, sino que además un arbolado que complete todo el tránsito desde la Plaza Mariano Boedo hasta Avenida de la Plata. Bueno, las obras comenzaron los últimos días de diciembre, 23 de diciembre, si no me equivoco, ya comenzaron a trabajar. Y bueno, recién van por la primera cuadra. Empezó a, obviamente, con todo el trabajo de obra y todo lo que uno ya conoce cuando se empieza a trabajar sobre una estructura de ese tipo. Y bueno, hubo un cambio de comisario también, que nos enteramos dado estas circunstancias que tuvimos. A partir del mes de febrero, marzo, abril, se fue incrementando la cantidad de robos. La semana pasada, hace 15 días más o menos, tuvimos en un fin de semana 4 robos importantes, ¿no? O sea, estamos hablando de entrar a la casa de una vecina, que maniataron y robaron. Le robaron a un chico en la parada del colectivo, en Carlos Calvo, la mochila, a una mujer también la cartera, y agresivos. Y bueno, fue por eso que al ver además que nosotros habíamos hecho un acuerdo con el gobierno, con el sector de tránsito más específicamente, y con Sebastián Perdomo, que es el presidente de la comuna, el tránsito es Gabriel Rosales, en que cada vez que se termine una cuadra de proyecto se hacía limpieza de obra y luego se continuaba con la segunda cuadra. Tuvimos que actuar porque tuvimos que pararnos y defender la segunda cuadra porque habían empezado a romper la segunda cuadra y todavía no habían hecho la limpieza de obra, lo cual iba a generar un caos gigante porque ya tenemos una cuadra donde hay 40 vehículos que no van a poder estacionar y volver a cerrar otra y privar el acceso de esa cuadra para el tránsito y para el estacionamiento, que iba a ser el doble de vehículos que ya sabemos de que está todo colapsado y no se podía estacionar. Así que eso es lo que dificultó con las chapas, con las maderas, claro, que se vuelva mucho más oscuro, poco transitable, porque al estar todo vallado, salvo la gente que pasa para conectar de una calle a la otra, era muy poco el movimiento. Y nos enteramos de que, bueno, quien hace las recorridas era un cuatriciclo de la policía, que como trabaja de manera, como si pudiera decirse, en líneas verticales, al estar cerrada Castro, no pasaba por Castro. Entonces, bueno, decidimos con los vecinos presentar una carta que realizó una de las abogadas que está en nuestro grupo de vecinos autoconvocados de Boedo. La entregamos en mano, le pedimos una reunión al presidente de la comuna, Sebastián Perdomo, en la esquina de Carlos Calvo y Castro, quien nos presentó al nuevo comisario Costa y quien se comprometió a abrir la calle, al menos para el cuatriciclo, la primer cuadra, hasta que se termine toda la limpieza de obra, y a poner una, en este caso mujer policía, puede ser un hombre policía, uh-huh. En la segunda cuadra de Castro, o sea, en Carlos Calvo y Castro, para que pueda observar y pueda ir y venir durante toda la noche, y de este modo, evidentemente, con un poco más de movimiento policial, vamos a evitar todo este serio sucesos, ¿no?, que hemos tenido. Claro. Por lo que venís relatando, estamos charlando con Soledad Gioia respecto a la calle Castro Verde y la obra que está transcurriendo y los problemas que está trayendo. Hay cierto diálogo, ¿no?, con por lo menos con la gente de la comuna y con la gente, digamos, de la comisaría del barrio, ¿no? Sí, la verdad que se mostró muy comprometido el nuevo comisario. Ajá. El presidente de la comuna, con el tema de inseguridad, también nos mostró que está comprometido con el tema. No así mucho con el tema del proyecto, ya que no hemos podido cerrar la parte escrita. Nosotros hemos pedido que se pueda hacer por escrito todo el detalle de sí. la obra, para poder obviamente cotejar todos los puntos se vayan cumpliendo del mismo modo. Por eso es de que nosotros, al estar constantemente en vigilia con el proyecto, pudimos detectar, gracias a todos los vecinos, que estaban comenzando otra cuadra sin hacer la limpieza de obra anterior. Claro. Bueno, con el tema del arbolado todavía no pudimos definir con la comuna, ya que lo que era la propuesta integral va más allá de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que ellos se propusieron hacer una plantación de arbolado y abrir planteras en San Juan, Estados Unidos, Carlos Calvo e Independencia, desde la Plaza Mariano Huelva hasta Avenida de la Plata, y la propuesta que nosotros habíamos hecho es con vegetación nativa de la biota rioplatense, uh-huh. para poder generar conectores verdes a los nodos existentes, a la plaza que está en Independencia y Avenida de la Plata, que pueda conectarse con la Plaza Mariano Huelva y la nueva Plaza de Constitución que hicieron. Uh-huh. Pero bueno, los árboles no van a ser nativos. Ajá. En su mayoría. ¿Y por qué? ¿Les dijeron? Porque realmente en la comuna, lamentablemente, no tienen planificadores del paisaje. Ajá. Tienen ingenieros agrónomos y ellos creen, con un pensamiento de hace 30 años atrás, que los árboles nativos no se van a poder comportar o no van a poder soportar, digamos, el smog o el estilo de vida de lo que es el arbolado urbano. Ajá. Cuando ya tenemos árboles nativos en el barrio, y además es una forma también de generar este corredor biodiverso del que hablamos. Claro. Dejar un poco de poner vegetación de otras latitudes, ¿no? Y empezar a conocer un poco lo nativo, claro. De qué trata nuestra vegetación. Sí, y no, y Soledad, te quería comentar cuán necesaria es el necesario el espacio verde, el arbolado en un barrio como Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es justamente uno de los barrios con menos plazas. Si, contale a la audiencia que por ahí está escuchando en otro lado del país, si un vecino o vecina de allí del barrio quiere ir a tomar unos mates el fin de semana, ¿dónde puede ir? Hay pocos lugares, ¿no? Total, sí. Vos podés ir a la Plaza Mariano Boedo, que es donde está la Comuna 5, uh-huh. la cual es una plaza que está hecha de canteros. Sí. Los corredores son corredores cementicios, por la cantidad de superficie que tiene esa plaza, que no llega a una manzana, tiene un 70% de superficie cementicia. Y la nueva plaza, que es Constitución, que está hecha en Constitución y Relinear, si no me equivoco, son 700 metros cuadrados, los cuales en su momento, con la asamblea consultiva en el sector de espacios verdes de la Comuna 5, se hizo un informe, porque ese espacio era un terreno baldío lindero a la autopista. Ajá. Y tenía 23 árboles, de los cuales retiraron 19 para hacer una plaza. Hoy vemos la plaza terminada, sí, en la cual se agregaron 8 árboles, lo cual hace que 700 metros cuadrados, con la cantidad de árboles que tiene hoy, la superficie cementicia sea del 77%. Entonces seguimos hablando de espacios verdes, con vegetación, con poco suelo absorbente. Claro, claro. Y además con un lugar en el que seguimos diciendo no es biodiverso, los chicos del futuro no se embarran. Es cierto, sí, sí, juega más sobre el cemento que otra cosa. No, claro, no hay y tanto pasto. Los juegos que hacen de ejercitar para ejercitar el cuerpo. Las plazas, siempre voy a decir lo mismo, las plazas del gobierno de la ciudad son todas iguales, no tienen identidad como los barrios. Uh-huh. Nosotros en el proyecto hemos puesto mucho hincapié en esa cuestión, porque en las zonas gastronómicas de las esquinas, ya sea Bonafide, Tobago, Romanos, Don Pablo, uh-huh, ellos querían poner deck. Entonces nosotros dijimos, no, lo más característico de Boedo es el adoquín, y lo más similar hoy en lo que vendría a ser los nuevos diseños por lo contemporáneo, es el arquitrabado, ¿no? Que son que se van poniendo, que se asemejan a un adoquín. Sí, sí, que sí. Les pedimos de que sea de eso el solado, y además que son absorbentes y están hechos sobre una superficie que sea filtrante. Claro. Bueno, son todas cuestiones que nos damos cuenta que no solo hay que estar uno encima diciéndole, sino que no las toman en cuenta para diseñar. Y es muy grave, porque de repente es un espacio, te estoy mencionando, que tiene una vegetación extraordinaria cuando vos pasabas por autopista, y era genial para poder ver, para que pueda detener el smog y todo lo que es la contaminación auditiva que genera una autopista. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas, muchos factores que no se tienen en cuenta. También se hizo hace unos meses una audiencia pública por el Centro Logístico de Massa y Cochabamba, donde abajo de la autopista usa un centro de logística que está comprobado, porque en el barrio de Pompeya pasó que hace 10 años en una zona residencial, como es esa zona de Boedo, se hizo lo mismo y hoy se están viendo rajaduras en las estructuras. Y decimos, ¿por qué no se pudo proponer un parque como el parque de la estación, que pueda tener un espacio para los jubilados y para los niños, para que puedan hacer actividades en las escuelas? Sí. Porque cuando estuvo Soledad Acuña a fin de año, embarazada, en la Casa Balear, en Boedo, se llenó la boca hablando y atendiendo gente, pero en ningún momento, cuando una señora le decía, mi hijo va a una escuela de Boedo, pero tiene que hacer educación física en Parque Patricio, porque claro, no hay un lugar donde puedan hacer actividad física, y cuando va, le roban la mochila y las zapatillas. Bueno, no es claro que le vamos a devolver las cosas, no es la situación esa. Claro. Así que la respuesta es que tengamos un espacio, que tenemos espacios que se pueden aprovechar para que sean espacios verdes y los chicos puedan realizar sus actividades cerca de su casa. Sí, sí. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho tu paso por aquí por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y estaremos expectantes a las próximas acciones que lleven adelante en esta vigilia que están llevando a cabo, de alguna manera controlando que se hagan bien las obras, justamente con las propuestas del grupo vecinal. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos. Bueno, gracias como siempre, Nico, gratos ahí por este espacio, que saben que son los únicos que nos dan espacio y que permiten que sea visible. Es una lucha que cuesta mucho mantenerla en el tiempo, uh-huh, pero vamos a seguirla porque nos llevó mucho lo que hemos conseguido hasta ahora. Gracias por el espacio. Bueno, la seguimos. Hasta luego. Paso por Tengo una Idea, Soledad Gioia, del grupo vecinal No Destruyan Castro.